En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este lunes 10 de octubre de 2016. Te saludamos desde el 101.4, esta es la radio del deporte, Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Partido espectacular el vivido en el Martínez Valero con hemorragia de goles. 8 balones al palo, penalti y expulsiones. Elche y Nastic se perdonaron la vida mutuamente y al final empataron a 4. Los ilicitanos, que llegaron a ponerse por delante en el marcador con un claro 3-1, dilapidaron la ventaja en 8 minutos, lo que tardó el cuadro catalán en voltear el partido y ponerse por 3-4. Se quejaba Alberto Toril. Yo creo que cuando hicimos el 3-1, yo creo que la sensación de los jugadores un poco en el campo fue decir, bueno, tenemos un partido tranquilo, hemos jugado muy bien y vamos a disfrutar un poco de esta situación. Pero a los 40 segundos hubo un penalti y nos pudo un poco la ansiedad, nos pudo un poco los nervios, no fuimos capaces de asimilar esa situación y seguidamente pues vino el tercero y vino el cuarto, que fueron errores mayúsculos y pues un poco nos quedamos en shock, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, el equipo reaccionó otra vez bien. Cuando nos dimos cuenta que estábamos por detrás del marcador, fuimos hacia adelante y empatamos y pudimos ganar incluso. Yo creo que fueron esos 8 o 10 minutos de no saber afrontar la situación, fue lo que nos pasó. Echó de menos Alberto Toril jugadores de liderazgo y jerarquía con el 3-1, donde ha reconocido pues que el tercer y cuarto goles fueron errores mayúsculos y que se quedaron en shock, pero todo lo cambió ese penalti con el 3-1. Los de Vicente Moreno también pensaron que la victoria era suya con el 3-4 y no contaron con el gol final de Dorca. Bonitos goles el de Dorca, el de Matilla de falta directa. Y ahí están los dos de Nino. Dinámica peligrosa de los de Toril, que son duodécimos a la misma distancia del playoff de ascenso que del descenso, es decir, a 2 puntos. Por cierto, a nivel institucional, escasísima respuesta de los aficionados más críticos en la concentración de protesta por el apoyo del Consejo de Administración a la candidatura de Javier Tebas para presidir de nuevo la Liga. Y mañana la Copa del Rey. El técnico del Elche ha dado ya hoy la lista de convocados, donde, bueno, pues hay que destacar que se quedan fuera Pedro por unas molestias, Noblejas por decisión técnica y los lesionados Pellegrín, Eldin, Lolo, Armando, Mandi y Paul. Mañana oportunidad para Germán en portería, Luis Pérez, Josete, Edu Albácar de central e Iriondo de lateral izquierdo, Pelayo y Matilla por delante. Presumiblemente Hugo Fraile, Liberto y Leomar en la media punta y arriba Guillermo. Si este es el equipo, que es muy probable, para el banquillo Juan Carlos, Correa, Dorca, Alex Fernández, Cervías, Nino y José Ángel. Bueno, pues hoy es tertulia, vamos a hablar lógicamente de lo que sucedió, que no es poco, en el partido del sábado en el Martínez Valero. Buenas tardes. Hipsters, rockeros, fashion lovers, aventureros, este mensaje no es para vosotros. Si crees que eres único, si aún no has encontrado una etiqueta que te defina, vende el 10 al 15 de octubre y descubre en exclusiva el nuevo Audi Q2, el modelo más untaggable de la marca en las nuevas instalaciones de Serramóvil. Porque las mejores cosas son imposibles de etiquetar. Ven a comprobarlo. Concesionario oficial Audi Serramóvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. Si te preguntan, tenlo claro. Escuchas Teleelch Radio Marca 101.4.

Bueno, aquí seguimos en la sintonía del 101.4. Es lunes, un lunes extraño, porque mañana hay de nuevo partido en el Martínez Valero Copa del Rey, porque el miércoles es fiesta, en fin, una semana atípica, pero lo que pasó el sábado también fue atípico y mucho. 8 goles, hacía mucho tiempo que no vivíamos pues tantos goles. Y la verdad es que marcó 4 cada equipo y es curioso ver cómo ninguno quedó contento. Todos pensaron que se les escaparon 2 puntos. Tanto el Elche, que llegó a ir ganando 3-1 en la segunda parte, como el Nastic, que en 7 minutos le dio la vuelta al marcador y llegó a ir ganando 3-4 y también pensó que tenía el partido ganado. Hay mucho de lo que hablar, así que abrimos ya micrófonos para saludar a nuestros contertulios habituales. Saludamos a Paco García. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. Mario Jaquet, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. David Aranda, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy nos falta Jorge Ortega, que seguro que nos está escuchando. Buenas tardes también para él. Bueno, a Paco García, jugador de Elche, el otro día lo tuvimos también de comentarista en la cabina de retransmisión. No sé si le has dado más vueltas, si lo has analizado, o te quedas con la locura del partido y con lo que en realidad disfrutamos también, ¿no? Bueno, pues sí, ¿no? Como decíamos en la retransmisión, yo creo que era un partido inusual de segunda división, ¿no? Porque la verdad es que fue un partido en el que ninguno especuló, yo creo que fueron los dos a por el partido. Y bueno, la verdad es que el Elche tuvo el partido ahí con el 3-1. Y bueno, yo creo que ahí está claro que bueno, el Nasti sacó todas sus armas. El entrenador del Nasti pues hizo, creo que, cambios que fueron acertados. Y bueno, lo que pasa es que, claro, el Elche tampoco tuvo casi opción de reaccionar porque vinieron los goles muy rápidos. Yo creo que el cambio que hizo Toril fue acertado, pero claro, en un momento dado, ahí estábamos viendo que comentabas que el Nasti estaba apretando mucho. Y bueno, quizá ahí, pues si ese cambio lo hubiera hecho un poquito antes, pues a lo mejor hubiéramos tenido un poco más de posesión de balón al bajar un poquito más a Nino. ¿Te refieres cuando quitó a Alex Fernández y metió a Guillermo? Exacto, ese cambio al igual se hace un poco antes y puede cambiar o no el partido, pero la verdad es que, bueno, está claro que los goles del Nasti vienen a jugadas a balón parado, pero es cierto que el Nasti en ese tramo del partido estaba apretando mucho. Y bueno, yo creo que al fin el Elche hizo uno de los mejores partidos, sobre todo una primera parte muy, muy buena. Estamos viendo que cuando conectan Matilla, Hervías y Nino, pues la verdad es que este equipo lo nota mucho, porque ya no vimos un equipo como el Alcorcón plano, que circulaba demasiado balón y no tenía profundidad. Y yo creo que la aportación de estos futbolistas es básica para el Elche Club de Fútbol. Mario, tú que también has sido futbolista, ¿qué te pareció el partido? ¿Fue una locura, bendita locura, o hay que intentar que esto no vuelva a suceder? Hombre, a mí siempre me gustan este tipo de partidos en los que se ven muchos goles. Lo que pasa es que, claro, como comentábamos antes, siempre te gusta más ganar un 6-2 o 7-1. Este es mejor repartido para nosotros los goles. Para Elche, claro. Que no así, ¿no? Entonces, a ver, se jugó bien. Lo que pasa que quizá, pues, cuando con el marcador a favor, que para mí siempre resulta un 2-0, en este caso el 3-1, porque cuando hay 2 goles de diferencia, pues el equipo que los consigue tiende a, no a relajarse un poquito, pero sí a verlo un poquito al alcance de la mano, y el otro se da la circunstancia de que es un rival que novena jornada sin ganar un partido, se ve en esa situación a falta de 25 minutos, pues evidentemente tiene que quemar abierta todas las naves. Claro. Sí hace cambios que hacen que se enloquezca un poquito el partido, pero yo soy de los que pienso que si se juega todo viniendo aquí a un estadio como el del Elche, que sabe que la situación que está pasando el equipo y ellos necesitan ganar, ¿por qué no saca ese tipo de jugadores de un principio? Yo pienso, pues, porque a lo mejor son jugadores que tácticamente son más alocados y era lo que necesitaban en ese momento. 25 minutos por delante con 2 goles en contra, pues claro, el Nasti no deja de tener su unidad de 4 con los 2 jugadores que estuvo todo el partido, Tejera y Naivo, uno con calidad y otro repartiendo estopa, pues los demás, pues a las que vayan arriba a lo loco, y consiguieron lo que buscaban. Para mí fue el tema no de relajación, sino de ese punto de ese metro, porque fue todo a balón parado, en una falta que dices tú, vale, es una falta con una barrera dentro del área, el saltar con el brazo extendido, pues es penalti, claro. Luego es un córner fenomenalmente sacado, el empate, pero después de una gran parada de Juan Carlos, que ese rechace le venga justo el que da el pie, pero claro, no hay nadie ahí que vaya a proteger a su portero, y en la última un saque de banda que recibe dentro del área, que con 2 toques, control, pase y suficiente para que el otro se anticipe al defensa, te haga el cuarto. Entonces, claro, son 8 minutos de esa chispa que puso el Nastic y que, gracias a Dios, luego con Dorca se pudo empatar. Pero si te vas que ese partido perdido, pues te quedas con una cara. jodida. Pues imagínate. A ver, David Aranda, desde la grada, como aficionado, ¿cómo lo viviste y qué te parece? Pues yo creo que es de los poquitos días que cuando no ganas te sales contento, ¿no? Primero porque disfrutas de hora y media de fútbol, de dos equipos que van a ganar el partido y en ningún momento renuncian a ganar el partido. Sí que es cierto que de los cuatro goles que recibe el Elche, porque al final nos vamos a enfocar en el Elche, hay dos que no es lo que te dice la gente. No es que por irte a parar el ataque, por irte a parar el partido, descuidas mucho. El primero es de José Ángel, es un error que es el último jugador y cuando falla ni marcha atrás. Y luego el penalti, que es donde a ellos le meten el partido, junto con el Morenito que saca faltando 15 minutos, que es el que revoluciona al Nastic, ¿no? Salvo esos dos errores, tú te puedes ir a por el partido y pese a los dos errores, porque al final los cuatro goles fueron errores muy graves, pero salvo esos dos errores que son puntuales y que no es porque tú te hayas volcado al ataque, sino porque son errores de patio de colegio, como aquel que dice, vas a por el partido, vas a disfrutar a la gente, mueves el equipo y demuestras. Para mí el partido fue un golpe de realidad, sobre todo de cara a los dos entrenadores. Me voy a centrar en el del Elche, pero primero decía que Liberto es una responsabilidad meterlo con el partido complicado, más complicado que estaba el otro día ya con el 3-3, y mira cómo te revoluciona el partido, incluso saca el descaro y hasta la chulería que medio se tira a fuerza un penalti, cada uno que lo llame como quiera, pero tiene la valentía de jugarse el uno contra uno y encararle al defensa y sobre todo revolucionar el partido por esa banda. Luego se demuestra que yo soy partidario, como decía Paco, que el cambio viene un poquito tarde, el de Álex Fernández por el de Guillermo, porque con el 3-1, no lo mismo entrar con el 3-1 cuando Nasti va por ti, que tú puedes buscar una contra y sentenciar el partido, que cuando se realiza el cambio con el 3-3. Sí que es cierto que los dos goles vienen muy rápido, pero creo que eso no era el cambio, porque incluso había llamado a Pelayo, y en el momento del 3-3 sienta a Pelayo. Que al final te das cuenta que lo que habíamos visto atrás no valía, incluso en Alcorcón creo que dijo que no teníamos gol porque es lo que había, que no había nada más. El otro día marcas 4, terminas encerrando al Nastic y pudiendo hacer dos goles más todavía en los últimos minutos, incluso alguno más en la primera parte. No sé, creo que al final, cuando los dos equipos van a ganar el partido, al final todos disfrutamos. Creo que los jugadores disfrutaron, el único que no disfruta es el entrenador porque se vuelve loco. Pero creo que en la grada se disfrutó. Creo que al final la prensa disfrutáis porque hay algo que contar, no hay que hacer rellenar huecos vacíos, como yo digo. Y luego los jugadores en el campo, yo soy un futbolista y lo sabrán mejor que yo. Pero no lo mismo con un partido en tensión y con alegría, que no el 0-0 o el 0-1-1-0 a especular y que, madre mía, que no me vengan, ¿no? Y patadón y para arriba. Creo que al final fue algo de disfrute del aficionado y lástima los errores que tuvimos y no ganar el partido. Pero bendito partido, prefiero empatarlos así que no con el 0-0. Mario. Me gustaría hacer una puntualización con respecto a, no se trata de buscar culpables, pero me da la impresión de que dices que el primero es fallo de José Ángel, cuando para mí es cuando tú tienes el balón en posesión, el equipo está abierto, está con posibilidad de buscar acciones cerca de la rival y tiene el balón Robert Correa, y hace un cambio de orientación. No, es Pedro el que hace el cambio de orientación. El cambio es Pedro, vale. Pedro hace un cambio de orientación al otro lado, que no sale bien, cortan ellos, sí. Y es Uche el que viene completamente solo a recibir, que no, eso no es culpa de José Ángel en la carrera, porque tú ya te fijas en que ya encara solo al portero, pero recibe solo, se da vuelta y tiene todo el tiempo del mundo para pensar un pase espectacular entre los centrales, que ya claro, no es rápido José Ángel, no tanto como Alex López, y al final le ganan la carrera y es el gol. Yo veo que el fallo viene de atrás, y en cuanto a los cambios, pues sí, pues una vez atropasado ves que es rapidez, puedes pensar, vale, yo creo que podría haber sido antes, pero para mí el equipo está ganando 3-1, está jugando bien, no sabes a quién cambiar, luego se da cuenta que con la salida de Liberto, y luego él mismo lo dijo, dice, pues, va a tener más minutos, es lo que veníamos reclamando hace tiempo, y demuestra que lo que cuenta es eso, la ambición y la garra con la que salió. Pero claro, cuando vas ganando de 2 y quedan 20 minutos por delante y el equipo lo ves bien, pues quizás no piensas en cambiar. Yo haría varias puntualizaciones. Bueno, primero, lo dijimos en la retransmisión, que este Elche con Pablo Hervías y Nino es uno y sin ellos dos es otro. O sea, la profundidad, el descaro y el encare de Pablo Hervías, que siempre la busca, sus asistencias. Nino, ¿qué vamos a contar? Si de medio gol te hace uno, es que es espectacular lo de Nino, ¿no? Entonces, estos dos jugadores son claves en este equipo y el equipo, cuando no los ha tenido por lesión, pues los ha echado mucho de menos. Luego, creo que hay otra clave. No voy a decir que el árbitro condiciona el partido, pero sí hay un momento cuando Nino se lleva un golpe en la cara con 2-1, era la segunda amarilla para Bouzón. El partido hubiera cambiado, porque el Nasti con uno menos, yo estoy seguro que no sé si hubiera metido 3 en 7 minutos, pero lo dudo. Entonces, allá hay un momento. Luego lo del penalti a Liberto, te puede parecer más o menos, pero ese 2-1 es clave para que el árbitro expulse a Bouzón. Luego estoy de acuerdo con vosotros, otra clave es el penalti, es que hubo muchas claves. Yo creo que si no pita ese penalti, o si no se produce ese penalti, el Nasting no entra en el partido como entra, a tumba abierta. Y luego también me gustaría destacar algo positivo, porque quiero ver el vaso también medio lleno. Además de que este equipo tiene fútbol, por fin vimos capacidad de reacción. La que no vimos el día del Lugo, el día del Levante o el día del Alcorcón. Por dos veces el Elche tuvo que remar contra corriente y fue capaz de levantar dos veces el marcador. Yo creo que eso es muy importante y evidentemente influye mucho Nino, influye mucho Hervías, Matilla, que creo que para este equipo es fundamental en la creación, y me quedo también con lo que has dicho David, Liberto está tocando la puerta, la está pegando fuerte, y hoy lo ha reconocido el técnico del Elche en rueda de prensa, porque mañana hay Copa del Rey. Hoy ha dicho el técnico lo mismo que dijo el otro día, pero incluso todavía con palabras más mayúsculas. Ha dicho, cuando le hemos preguntado qué pasó en esos 8 minutos fatídicos, ha dicho que con el penalti les pudo la ansiedad, que el tercer y cuarto gol fueron errores mayúsculos y que se quedaron en shock. Yo creo que puede definir lo que pasó. Y también ha reconocido que con el 3-1 faltó experiencia y jerarquía en ese centro del campo. Ha echado de menos a Pellegrini, ha echado de menos a Armando, hablando de jugadores que, pues en un momento dado supieran parar el partido, tuvieran más contundencia en defensa, porque efectivamente en la jugada del tercer y el cuarto falta contundencia en defensa. No sé si estáis de acuerdo más o menos con lo que ha dicho, con lo que dijo el míster el otro día y con lo que hoy ha vuelto a matizar. Hombre, me sorprende, ¿no? Que un equipo que si algo tiene es mucha veteranía, de futbolistas que han jugado prácticamente en primera, en segunda división. Es raro, porque en el campo también tenía futbolistas como, en este caso, Nino, pues están más en punta. En defensa tienes a Dorca, que también es un jugador con mucha experiencia, incluso a Ale Fernández. Yo simplemente puntualizar un apunte, sobre todo en esos minutos en los que el Nasti nos arrolla y al final pues nos se pone por delante el marcador. Es decir, vuelvo a insistir, yo el Elche me gustó mucho, pero sigo viendo a un futbolista desubicado. Es decir, yo sigo viendo a Alex Fernández, que no juega en su sitio. Es decir, el chico le pone gana, coge campo, pero tiene que coger más. Y creo que no es su posición, porque no es un... ¿Cuál es su posición? Yo, para mí, su posición es el de pivote, doble pivote. Es decir, para mí Alex Fernández tiene que coger el balón de cara a portería contraria. Es decir, si tú lo pones de espalda, es un futbolista que le cuesta darse la vuelta. Es decir, lo vimos, o sea, entró muy poco en contacto con el balón. En esa media punta o en ese pivote con ese jugador adelantado, tienes que tener más movilidad para poder buscar pases interiores. Entonces, que no es que digamos que vuelvo a insistir, que a mí me gusta Alex Fernández, pero creo que está desubicado. Y en ese momento que hablamos del 3-1, lo que le faltó a Elche, es decir, evidentemente el Nasti te mete, tú te metes también, pero es el momento de tener esa posesión de balón, es decir, de buscar porque el Elche estaba prácticamente con dos líneas de una línea de cuatro y otra línea de cuatro, estaban metidos todos. Es el momento de salir un poco y sobre todo mantener el balón, aguantarlo, provocar faltas. Y eso no se hizo, es decir, tú me preguntabas... Sí, posesión, pero con intensidad. Y fíjate, Pago, que comentabas que yo creo que el Elche estuvo intenso, es decir, no veíamos a futbolistas que hacían pantallas, esperaban, iban a por el balón. Recuerdo, creo que es el cuarto gol que roba Nino en el lateral derecho. O sea, yo no les acuso de falta de intensidad, creo que estuvieron muy bien. Pero creo que ahí, en ese punto, no está encajando. O sea, no está encajando. Es decir, ahora, qué bien que los goles han venido a balón parado, lo que quieras, pero buscándole algún pero, yo creo que eso es importante. Es decir, están jugando, volvemos a tres futbolistas, pero ninguno creo que es el futbolista que tiene características para jugar por delante de esos dos pivotes. Aquí la pregunta es, el Elche tiene fútbol, el Elche tiene pegada, pero es el equipo más goleado de la categoría. ¿Va a ser capaz Toril de encontrar el equilibrio con el famoso ejemplo que le poníamos en la rueda de prensa de la manta? La manta nunca llega para taparse todo, ni la cabeza y los pies. O te tapas los pies o te tapas la cabeza. Siempre queda alguna parte del cuerpo destapada. Sabemos que con la idiosincrasia de este equipo y de Toril y de su fórmula, va a ser un equipo con más gol que con portería cero. Y a mí eso me gusta. Pero va a ser capaz de poder equilibrar el equipo y no encajar tantos goles, porque esa es la clave para empezar a mirar para arriba. Yo creo, ya dijo, yo creo que Mario ha dado la clave, es decir, es súper importante las vigilancias defensivas. Es decir, y en el error que se comete en el primer gol, como bien habla Mario, y ya lo dije yo, no es José Ángel, es decir, a José Ángel le pierde la espalda, es más rápido, pero el problema viene que cuando se pierde ese balón, es decir, hay un hombre solo que nadie lo está marcando. Y están los dos centrales y los dos pivotes sin marcarlo. Entonces, esas vigilancias defensivas son importantes para crear equilibrio. Porque en ese momento tú estás pendiente de atacar, porque tú tienes el balón. Por eso se llaman vigilancias defensivas, ya, Paco. Por eso, es decir, porque normalmente... Si apunte es importante. Normalmente los centrales no tienen que estar mirando el juego. Tienen que estar mirando al hombre para tenerlo encimado. Uh-huh. Y ahí muchas veces provocas que el contrario no salga con esa facilidad. Uh-huh. Mario, ¿tú ves que Toril pueda encontrar, dar con la tecla, vamos, para equilibrar el equipo? Un detalle absurdo, pero sí me gusta decirlo, que luego en los exámenes de entrenador te machacan, esas vigilancias son ofensivas, porque es cuando tú tienes el balón. Uh-huh. Pero bueno, no tiene importancia. No, sí, tiene mucha, porque... Sí, hombre, claro. Perfectamente, claro que sí. Uh-huh. Lo ideal es eso, el equilibrio, el tratar de conseguirlo, y claro que se puede tratar de conseguir. A mí me viene a la cabeza ahora mismo una situación de hace años, pero claro, diferentes situaciones totalmente, equipo en primera división, cuando el Barça vino aquí y el Elche se jugaba el descenso. Venía con toda la artillería, Xavi, Iniesta, Messi, lo que quieras, pero no fueron capaces de marcarle un gol al Elche, que fue cuando se empató a cero y se logró la salvación. ¿Qué quiere decir? Que pues, sí, el Nasti, mete artillería, mete lo que quieras, como si, fíjate, estamos hablando de un futbolista de primer nivel como el Barça, que también creo que Xavi estaba al banquillo y salió luego en la segunda parte, pero el Elche fue capaz de esa situación, necesitaba ese punto y defenderlo con uñas y dientes. Aquí te ves con un 3-1, un resultado muy favorable, y vale, 25 minutos por delante, pero tienes que readaptarte a, vale, puedo ir a hacer goles, sí, mi idea es hacer los máximos goles posibles, pero en ese momento todo el mundo tiene que centrarse en errores cero, si tengo que venir un poquito más atrás me vengo, pero luego, claro, tengo calidad y cuando tengo que atacar, bien, pero con las vigilancias, siempre con ese chip, porque claro, el primer gol viene así, cuando tú haces, está todo el mundo queriendo atacar, sí, pero en el momento que pierdes el balón tiene que venir, ya no es cosa de entrenador, sí, se puede entrenar, pero es mentalidad de los 11 que están jugando, de que cuando no tengo el balón tengo que venir a muerte a defender mi portería, desde el área rival. David, ¿tú cómo ves? Creo que todo se basa primero en el sistema que tú quieras jugar y luego en el físico. Ahora estaba mirando el co-líder, que es el Lugo, ha encajado todos los partidos gol, excepto el día del Elche, y tiene un parcial de 11 goles recibidos. Lo que pasa es que ha hecho más 18. O sea, que es importante. Luego también tiene la opción de tener la del Mallorca, que solamente ha recibido 6 goles, va a 4 puestos por debajo tuyo, pero es que solamente ha marcado 6. ¿Cuál es el sistema que tú quieres? Está claro que, como decía sobre todo Mario, tienes que tener la mentalidad de, aunque tú ataques, los 11 tienen que estar dispuestos a defender. Además, creo que era Julián Rubio el que decía, o Fran Escriba, perdón, que el primer defensa tiene que ser el delantero a la hora de defender y demás. Ahora ya está ahí también la faceta física de cómo se encuentren. Todavía estamos empezando a rodar, es un equipo que se hace tarde, pero sobre todo el del sistema. El ejemplo es el de la manta. O te cubre los pies o te cubre la cabeza. Punto medio no hay, porque al fin y al cabo tenemos que ser conscientes de lo que somos el Elche Club de Fútbol, con un presupuesto que hay y la categoría en la que estamos. Y además es que al final pecan todos, hasta los grandes pecan de eso. El Madrid es más ofensivo, el Barça tiene más balón. Al final es lo que tenemos. Pero sobre todo, yo creo que está en el sistema. Los rollos también demostramos que con el 4-4-2 se puede jugar, cuando parecía que era algo tabú. A mí me gusta más, por lo menos en casa. 4-4-2. Yo lo veo más lógico en casa, con Guillermo y con Nino, con dos extremos, con Matilla y Dorca, que es un poco que... Es que yo soy partidario, por ejemplo, todo, también te digo una cosa, que todos los equipos no te van a jugar como te jugó el Nastic. No, eso está claro. El Nastic en 5 minutos tiene el mano a mano con el portero, tiene la que falla el portero y el gol. Sí, es que todos los equipos no van a jugar así tampoco. De hecho, dudo que otro equipo sea capaz de marcarte en 7 minutos 3 goles. En algo puntual, porque prácticamente, incluso a lo mejor el Levante o poca cosa más, te va a jugar tan descaradamente a por ti. Sí, pero porque llevas... El Levante juega en casa de una manera, fuera juega de otra. Persona. Tienes razón, pero llevas 15 goles en contra en 9 partidos. Eso hay que erradicarlo sí o sí. Y ojo, yo no digo a costa de la mentalidad del entrenador. A mí me gusta la mentalidad de Toril. Lo que tienes que ajustarlo, él lo basa todo en que falta la jerarquía de jugadores importantes, llámense Pellegrín o llámese Armando. Para mí falta quizás algún apoyo y sobre todo corregir errores puntuales. Lo estamos hablando del sábado, de 4 goles, hay 2 muy, muy, incluso 3, el de la banda, muy, muy, muy 3 evitables. El penalti innecesario cuando encima el balón va muy alto, se hace y no pasa nada, ya está, y hecho está. El primer gol que es un fallo defensivo y el de la banda que es para matarnos, en medio concentración o como decías, falta contundencia. El entrenador que decías que el equipo se ha quedado en shock, puede, pero al final son errores que no se pueden permitir. Pero todo va a estar en el sistema, al final no podemos pedir ganar mucho y gastar poco y tenerlo todo. Es que al final es algo muy complicado de coger esa media. Pero volvemos al principio, yo soy partidario de ganar 5-4 y el Lugo, por ejemplo, es un equipo que te está demostrando eso. A no, por ejemplo, el Mallorca, intentar buscar el 0-0 o el 1-0. No, por eso, yo el ejemplo de Lugo es muy válido. O sea, yo prefiero ganar por pegada. Sé que este equipo va a ser difícil que mantenga portería cero, pero bueno, si tú ganas por pegada, por eso lo de encontrar el equilibrio. Tienes jugadores muy rápidos y de calidad. Tienes las medias puntas que te pueden aportar mucho gol. Es que tienes Servías. Pedro tiene que entrar. Es un jugador tienes extremos, de 4, 5 goles, 6 goles que puede, tiene que estar ahí. Tienes Dorca que va a entrar. Matilla, fíjate cómo le pegó el otro día de falta. El caso de que decía Paco, falta contener, también tienes ahí a Leches, el que estaba el año pasado, que ahora no está entrando. Uf, de contener, Lolo. Tienes a Lolo, perdón, no me salía el nombre. Tienes también a Lolo, que puede suplir a Alex Fernández, que es la posición que más o menos tú estás diciendo, que vaya más suelto, que vaya, sea el último pase con la gente de arriba. Lo puedes tener ahí, incluso lo puedes retrasar atrás, porque Lolo para eso se puede convalidar. Lolo es más defensivo, ¿no? Lolo es más pivote. Es más defensivo, pero yo te voy a puede decir, jugar yo te voy a la decir, cara bajo, con Matilla. Bajo suelto. Mi opinión, quiere ser futbolista que encajaría aquí perfectamente, y lo teníamos el año pasado. Para mí es Espinosa. Pero es que Espinosa el año pasado tampoco jugaba en su sitio. Yo para mí, bajo mi punto de vista, decir ese tipo de futbolista que hace falta jugando, jugar por dos con uno por delante, es un tipo de característica Espinosa. O sea, Espinosa, ya me sé. Como sí, un media punta de calidad que te filtra sí, un último este pase. Media punta te la va a aguantar, va a mantener el balón, no te la van a quitar. Se puede girar y hacer un uno contra uno, que es lo que al final un media punta para salvar esas líneas de presión cuando te están presionando, es lo necesario. Que para esa posición hay 2 hombres, lo que pasa es que ninguno está jugando ahí. Uno es Matilla, que empezó jugando ahí, pero como es el que mejor sabe organizar, lo ha bajado abajo, creo que con buen criterio, y otro es un tal Eldin Hadjic, que por desgracia está perdido para la causa por ese rosario de pequeñas lesiones. Pero es que en realidad habían 2 medias puntas sí, para esa posición. Yo considero más a Matilla que nos va a dar más rendimiento ahí, Paco, donde está. En donde está, claro. Donde está, seguro. Y ahí, pues bueno, si Eldin llegara a recuperarse, que parece que no termina de arrancar, pues a lo mejor puede ser una solución también. Por eso decía yo la semana pasada que con lo que hay, cuando decíamos, hostia, ahora es con lo que hay, ¿no? Con lo que hay, ¿no? Con lo que hay disponible. Porque claro, si tienes jugadores que pueden rendir en ciertas posiciones, pero no los tienes disponibles, pues se está tratando de sacar el máximo rendimiento a la gente disponible. Luego siempre habrá gente que, claro, ahora todo el mundo pues habla del año pasado, o hay gente que le gustará el Alavés del Getafe de ahora, y claro. Yo prefiero, lo que estoy viendo a mí me gusta entonces, más de medio campo hacia adelante, exacto, pero quiero ajustarlo de medio campo hacia atrás. Tienes errores que son corregibles, y ayer por ejemplo se ve, yo me fijo mucho en los delanteros, y Nino es una gozada porque siempre viene bien a recibir, protege bien, no tiene cuerpo, pero sabe protegerla, toca bien y luego va siempre al sitio, porque hay una jugada del gol que viene, toca de cara, y es Matilla, no viene de cara, no, se desmarca para arrastrar a los centrales, y Matilla ve muy bien a Dorca, que ocupa ese hueco, se la da, abre a banda, y ahí viene el centro de uno de los goles de Nino. Entonces ese tipo de jugadas te dicen de cuando hay un delantero ahí que sabe crear espacios y jugadores que complementan esos huecos y los aprovechan. Entonces hay mimbres para hacer muchos goles, y luego pues si tenemos ese quitar esa falta de contundencia, se puede corregir perfectamente. Yo creo que el Elche tiene mimbres para estar más arriba de lo que está. A ver, que nos vamos yendo. Mañana, ¿qué esperáis del Elche en la Copa del Rey? ¿Esperáis que pase? ¿Entendéis que ponga a los no habituales? Pues hombre, bajo mi punto de vista es un aliciente, ¿no? Porque ahora mismo está jugando unos futbolistas, pero al final no sabremos quién termina jugando. Y a estos futbolistas también tienes que tenerlos en tensión. Es decir, yo creo que para mí el objetivo del Elche es sí, intentar llegar lo que pueda en la Copa, pero digamos que para mí el Elche es intentar, y lo digo con el corazón, es decir, primero para mí es un Elche que debe meterse en ese playoff o estar, como hablábamos el año pasado, peleando por estar ahí. Que evidentemente primero hay que conseguir la permanencia y todo se te puede complicar, pero yo creo que el Elche tiene mimbres para poder estar peleando. Entonces yo creo que es buena ocasión para dar oportunidad a otros chicos y gente que, pues, que a lo mejor no está entrando, pues tener oportunidades y poder aprovecharlas. ¿Cómo lo veis? Sí, yo pienso que siempre es bueno, no es encima jugando en casa, luego te puede venir un gran rival, tienes jugadores para poder darles minutos de competición. Seguramente, bueno, no. He deducido que has dicho que jugará Liberto, hay jugadores tienen para aprovechar ante un rival del mismo nivel o de la misma categoría, y ojalá se pase, sí, luego ya esperar cuál es el próximo rival que te venga, si Dios quiere. David, ¿qué esperáis desde la grada mañana? Bueno, primero sobre todo divertirnos y que el equipo gane, que al final es lo que cuenta, ¿no? Y creo que yo soy partidario de que vamos a ver otro partido muy activo. Luis Pérez tiene que demostrar que es jugador válido para este equipo, que no está entrando. Germán el otro día no lo hizo mal, el otro partido tiene una nueva oportunidad. Liberto tiene que seguir demostrando que está ahí por algo. Y luego yo creo que los de arriba van a jugar también, los dos. O sea que, ¿por qué no vamos a ver un partido divertido, no? Y luego, yo es que yo no veo incompatible Liga y Copa cuando, no sé, son todos profesionales, viven de esto, físicamente están bien, y estamos al inicio de la temporada. Y es que institucionalmente, que luego te venga un Primera División, es cierto que no te va a venir un europeo, pero que te venga un Primera División, leches, te recoges un dinero, uh-huh. Incluso normalmente siempre se pactan las primas, que la mitad era para la plantilla y la mitad para el club o algo así. Es que ellos también, ¿no? Al final es positivo para todos. Y creo que para mantener a todos los jugadores de la plantilla y verse importantes, y sobre todo al entrenador, para poder tener la opción de coger cambios y el que entre, que no lleve un mes parado, que tenga ritmo de competición, creo que es muy importante. Pues veremos qué da de sí mañana la Copa del Rey. Señores, os espero el próximo lunes. Muchas gracias y feliz semana. Gracias. Nosotros abrimos escaparates y enseguida continuamos aquí en la sintonía del 101.4. Hasta mañana. José, Amanda, Vladimir. La diversidad despierta la creatividad. Y prueba de ello es el nuevo Volvo XC60. Consíguelo ahora desde 31.158 euros. Gracias. Oferta válida hasta el 31 de octubre financiando con Banco Cetelem. Consulte las condiciones con volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor, en Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Ferroquei La Llave presenta las últimas novedades en chimeneas y estufas de leña y pellet en la Fireta del Camp d'Elx del 14 al 16 de octubre. Y también en Fira Hogar del 21 al 23. Con grandes descuentos, regalos y sorteos en directo. Descubre lo último en chimeneas y estufas de leña y pellet en la exposición permanente de Ferroquei La Llave en Concepción Arenal 165, Elche. Con precios de feria y grandes descuentos. José, Amanda, Vladimir. La diversidad despierta la creatividad. Y prueba de ello es el nuevo Volvo XC60. Consíguelo ahora desde 31.158 euros. Gracias. Oferta válida hasta el 31 de octubre financiando con Banco Cetelem. Consulte las condiciones con volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor, en Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Si te preguntan, tenlo claro. Escuchas Teleelch Radio Marca 101.4. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FootCoach 10 Formación convoca cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo, grado medio y superior. FootCoach 10 Formación. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en www.footcoach10.es. Pagos fraccionados sin intereses. FootCoach 10 Formación, un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol en Elche, Madrid, Valencia, Las Palmas, Cartagena. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.